Dios tomó a Job y le dijo, ponte ahí, te voy a enseñarte un poquito de quién yo soy. Solo un poquito. ¿Y cómo tú sabes todo? A ver, tú me contestas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo creé el fundamento de la tierra. Cuando yo creé las estrellas. Cuando yo creé el universo. Tú sabes todo. ¿Dónde estabas tú cuando creé el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todos los animales? Y Job iba disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y ya, Dios le dijo. Hablaba de algo que no sabía. Pongo mi mano en la boca y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Dios es tan grande, es tan extraordinario, que la mente humana no puede captar. Y te voy a dar un consejo. Cuando tú no entiendes algo de Dios, no dejes de ser feliz y disfrutar de la vida por algo que usted no entiende. Porque a Dios no se entiende con la mente, a Dios se cree con el corazón. Él es demasiado grande, es como un niño de 8 meses de edad, 8 años de edad, digo, querer conocer la mente de Einstein y los cálculos de Einstein. Es como un niño de 8 o 9 años de edad preguntar a Isaac Newton cómo él hacía los cálculos. Isaac Newton, físico y matemático, un hombre de Dios tremendo que era cristiano. Es como usted preguntara a un científico de la física y la química hoy y un niño de 5 años de edad que está jugando. ¿Cómo el niño va a entender su mente? ¿Cómo nosotros vamos a preguntar a Dios cosas que si nosotros ni entendemos, nosotros mismos vamos a querer entender a Dios? Nosotros solo creemos que lo que Él dice es. La guerra espiritual, de la batalla espiritual, de aquí ya está vencida. Ese arroz ya se ha cocinado, hermano. That's it. Usted tiene que poner esta palabra en su corazón. Dios permite la guerra, ¿sabe para qué? Para nuestro beneficio, para nos madurar, para nos capacitar, para el día de mañana entregar el reino y reinar con Él en el milenio. Es nuestro beneficio que Él permite que nuestra vida, nuestro carácter sea forjado en las luchas, en las pruebas, enfermedades y tribulaciones, porque Dios nos está preparando para algo extraordinario. Ponga de esa forma, si todo lo que Dios quiere es llevarte a ti y a mí al cielo, si todo el propósito que Dios quiere es llevarte a ti y a mí al cielo, ¿por qué Él no nos mató el día siguiente que tú y yo habíamos venido a Jesús? Él no te quiere ver al cielo, ni a ti ni a mí, a menos que tú quieras ir. Porque Él quiere tenerte aquí para forjar tu carácter y enseñar al diablo, como lo enseñó Job al diablo, que lo podemos servir a Dios con libre, espontánea voluntad y con integridad. La guerra espiritual, Dios la permite para que tú y yo podamos crecer, ser forjado, porque es en la lucha, es en la prueba, es en el fuego de la batalla, de la enfermedad, de la necesidad, del lloro, del quejido, de la oración, del ayuno, donde es forjado el nombre de Dios. Un nombre de Dios no se hace en un colegio, en una universidad teológica, aunque se ponen a aprender teología y todo ese asunto. Ok, el nombre de Dios, ¿sabe dónde se hace? En el cuarto cerrado del ayuno y de la oración. Abre tu corazón en esa mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste el viernes, sábado por la mañana, ayer por la noche y esta mañana, en el primer culto y ahora. Háblanos, nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos una bendición tremenda a la iglesia Centro Amor y Fe, los pastores Oscar Geraldo, Mina Saavedra y todo el liderazgo de esta iglesia, el departamento Señor de Intercesión, hermano, junto con la hermana Lía, Edith Ramírez y todos los demás, hermano Guerrero y hermano Charlie y su esposa y todos, Señor, que están en liderazgo, todas las hermanas y hermanos que están en liderazgo en esta iglesia. Bendiga el hermano Leo, la hermana Nancy que están aquí, bendiga a todos nosotros y gracias por el privilegio de servirte a ti, Señor. Es algo tremendo servirte a ti, Señor, a un Dios tan grande, a un Dios que no falla, a un Dios tremendo que sabe navegar el barco en el momento cierto, en la hora cierta. Tú todos pones, Señor, de una manera extraordinaria. extraordinaria, ese rompecabezas terrible que hay en el mundo. Tú pones todas las piezas, todas en orden, en tu tiempo y en tu momento. Te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo una vez más que Gedeón no es nada y nadie, solamente un siervo y un siervo inútil. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Uno de los requisitos más esenciales, no te vayas a olvidar nunca. Por más alto que Dios te lleve, por más gente que usted conozca, por más gente importante que usted conozca, nunca pienses que es por usted. Dios te pone allí para que Él sea glorificado. La humildad es lo esencial para un cristiano y una mujer de Dios vivir en victoria. Pero hablar de humildad es un tanto peligroso, porque como aquel hombre que la editorial le pidió a él que escribiera un libro de humildad, y él dijo, ok, y la editorial dijo, ¿qué tamaño usted quiere que sea el libro? Como unas 10 personas que usted dé ejemplo de humildad. Y el hombre dijo, ok, voy a escribir sobre los otros 9. Porque él ya se creía humilde. Entonces, ese es un peligro. Ponga el apóstol Pablo el ejemplo que nosotros en el primero Cristo, que se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Pero ponga Pablo. Pablo empezó en Gálatas 1, y lo primero que Pablo dijo en Gálatas es, yo, apóstol del Señor Jesucristo. Fíjate cómo los años le fueron cambiando. 8 años después, cuando él escribió 1 Corintios, en 1 Corintios 15:9, Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Mira bien el ascenso del apóstol Pablo a la madurez y al carácter y la humildad. 7 años después él escribió a los Efesios. Y en Efesios 3:8 Pablo dice, yo que soy el menor de los santos. Ahora él no era ni apóstol, ni menos que apóstol, y menos de un cristiano. Y antes de morir él dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel es esta, que Jesús vino a morir por los pecadores, del cual yo soy el primero. Pablo fue de apóstol, menos de cristiano y a un pecador. Exactamente lo inverso que hay aquí en Miami. Exactamente lo inverso. Es la noche al día, el cielo y el infierno. Cuando usted camina en el Señor, ¿cuántos años más pasa? Usted reconoce que es por la pura misericordia y el poder de Dios que usted camina. Cuando el hombre llega a un nivel que él pierde toda sensibilidad de la humildad y que la arrogancia y la prepotencia llega a decir, la gloria es de Dios, pero la fama es mía, ya se descarrió. Ya se descarrió. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón, que la marca de un hombre de Dios, de un cristiano, es el nivel que él tiene de él saber y conocer su lugar. Que él no es nadie. Que si somos alguna cosa es porque Dios nos ha hecho a nosotros para servirle a él. Cristo se despojó. No dejó de ser Dios, se despojó. Entonces se humilló de tal manera que murió hasta la muerte. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Usted ya conoce la Escritura. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua que Jesucristo es el Señor. Ya bastaba Jesús haber nacido en Belén. Ya haber nacido hombre, que es una humillación tremenda, tener que ir al baño tú y yo. Pero no, usted va a Marcos 15, a él le desnudaron, le pusieron una túnica de púrpura para burlarse de él. Le escupieron, le arrancaron su barba, le pegaban la cara y le decían, adivina quién te profetizó. Le pusieron una corona en la cabeza y los herodianos, que eran un partido político de Herodes, para congraciarse con él, le pegaban arriba. ¿Por qué? Para que los clavos le entraran bien adentro de su cabeza. Lo que el diablo quería, lo yo pienso, era que tocara su cerebro y lo matara antes de ir a la cruz, porque el diablo sabía que su destrucción estaba en la cruz. Yo particularmente creo, teológicamente creo, que Dios, por su misericordia, permitió que se quebrara adentro del cuero cabelludo de Jesús las espinas, porque el cerebro es intocable. Y después de ir a la cruz, y los clavos en las manos y los clavos en los pies, y después, estando en la cruz, dijo, Dios mío, porque ahí Él se tornó cualquier pecador. Él no dijo, Padre. Porque al principio dijo, Padre, perdónale por lo que ellos no saben lo que hacen. Pero Él dijo, Dios mío, ahí Él se sintió con cualquier hombre condenado, sin Dios, apartado, porque Dios, la Biblia dice, Él dijo bien claro, la más parte de ti, ¿por qué me has desamparado? Ahí Él se sintió abandonado. Ahí Él se sintió solo. Él arriesgó solo. Él experimentó los horrores del infierno, los horrores de un alma sin Dios. Jesús fue hasta las últimas consecuencias por ti y por mí. Entonces, cuando yo veo ministros orgullosos y prepotentes y arrogantes, hermano, es que esto no tiene lugar en el plan de Dios. Si Dios, que fue Dios, se hizo hombre, porque muchos hombres han querido ser Dios, pero solo un Dios quiso ser hombre, Jesús. Yo digo que la humildad juega un papel extraordinario en la guerra espiritual, porque te mantienen a ti sabiendo que el diablo te puede agarrar de una bola de curva en cualquier momento que usted no está preparado y derrumbarte. Pero la humildad, cuando usted llega delante de Dios en oración y en ayuno y usted dobla su rodilla, usted reconoce, yo no puedo vivir ese día sin ti. El poder, el imperio, la autoridad de lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario es algo extraordinario. Y si Él dio el ejemplo a nosotros de humildad, en Juan 3 Él cerró todas las puertas del aposento alto. Él no llamó CNN, Fox News, ABC, NBC y puso vía satélite, Facebook, Instagram y todo lo demás. Él cerró las puertas, quitó su túnica, puso una toalla y lavó los pies de los discípulos. ¿Usted quiere más humildad que eso? El que creó el universo, el que creó todas las cosas. Si Jesús dijo en Mateo 20:28, yo vine para servir y dar mi vida en resgate por muchos. ¿Cómo muchos quieren ser servidos? Ellos quieren ser primeros. Ellos quieren recibir. Es que yo no puedo entender. Yo no puedo entender que Dios tan grande se hizo tan chico como tú y como yo. Yo no puedo entender dónde está el lugar de la arrogancia y el orgullo. No puedo entender. Porque Él, que es el Dios de los imperios, primero el babilónico, y después la media y la persa, y después el griego, y después el romano, y todo desapareció, y ahora se va a levantar el mercado común europeo, ya se levantó, Jesús está a las puertas para buscar su iglesia, y toda la prepotencia del hombre, la pompa del hombre, el orgullo del hombre, y todo esto va a terminar. Yo digo, la iglesia es lo opuesto del mundo completamente. La paradoja que Dios dijo, si tú quieres vivir, tienes que morir. Para recibir, tú tienes que dar. Es un cambio completamente en contra de lo que el mundo cree. El mundo es tener, el mundo es ser, el mundo es ser grande, el mundo es tener aplauso. Es que yo no puedo entender que dónde entra la soberbia y el orgullo si algo no nos pertenece. El ministerio es de Dios. La guerra espiritual está para Dios enseñar a nosotros y poner las armas de justicia en nuestras manos para nosotros, para Él moldear nuestros caracteres. ¿Se dice así? ¿Caracteres? ¿Caracteres? ¿Caracteres? A ver, hermana Nancy, ayúdame, caracteres, caracteres, caracteres. Para que tú puedas ser preparado para toda buena obra. La Biblia dice en primer lugar que Jesucristo, a través de su virtud, de su gloriosa victoria en la cruz y de su resurrección y ascensión, Él ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Él está, no yo, no tú y no cualquiera. Él está. Hebreos 1:3 dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el cual sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Usted ve que la tierra no tiene ganchos. Job ya decía eso, y Job no tenía ni el sentido de la ciencia y la tecnología, y Job dice, él sostiene la tierra sin ganchos. Ahora lo estoy escribiendo, ¿cómo Job sabía eso? Fíjate bien que Él dice que Él se sentó, hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, se sentó, terminó, acabó, descansó. O sea, a la salvación usted no tiene nada más que añadir a ella. Entonces, ¿cómo alguien va a querer recibir la honra, la gloria, el aplauso de algo que Jesús hizo? Si Jesús hizo, y si Jesús venció por ti y por mí, ¿cómo es que yo me voy a poner en el spotlight y hacer lo contrario de que Juan el Bautista dijo, importa que yo mengüe y que Él sea alabado? Sí, Dios nos ha dado poder, sí, Dios nos ha dado autoridad, pero ese poder y autoridad es para que Él reciba la honra y la gloria, no tú y no yo. Para que Él sea alabado y que Él sea exaltado. No tú y no yo. Mire el poder que usted tiene. El otro día, Damaris y yo estábamos yendo de Los Ángeles a South Lake, South Lake, Houston. El avión llegó tarde de Los Ángeles a Houston. Había neblina y todo eso en invierno. Y cuando llegamos, el avión todavía estaba en el gate, pero ya el gate estaba cerrado. La puerta del avión estaba cerrada. Y yo le dije a la muchacha, por favor, señorita, es solo una llamada suya. Usted puede decir al piloto que mande a las hermosas a abrir la puerta. Y me dice, pues yo tengo millones de millas con Delta. Yo viajo todos los días, todas las semanas digo con Delta. Yo solo no viajo las semanas del Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo. O sea, de las 52 semanas del año, 52, 49, 50, 59, 48, 49, 50, 51, 52. Yo no viajo solo 3 semanas al año. 49 semanas del año yo viajo. Yo dije, señora, usted puede dar el permiso, usted levanta el teléfono. No, no se puede, que el FAA, que la ley... Usted puede hacerlo. Yo le dije una vez en Puerto Rico y el avión llegó en Nueva York tarde y la puerta estaba cerrada y el piloto abrió la puerta para mí. Usted no quiere hacer. No, es que me voy a meter, pero usted puede hacer. Yo tengo que ir a este vuelo. Yo tengo que ministrar. Yo no puedo perder ese vuelo. No, porque no se puede. No, y no, y no. Y Damar dijo, ay, ya, Josué, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Déjalo así. Entonces fuimos a Sky Club. Sky Club es un lounge donde la gente que viaja mucho, usted puede ir. Y yo le dije a Damaris, ese avión va a regresar por nosotros. Y Damaris miró a mí y dijo, el avión va a regresar. Y yo dije, sí, señora. Tú que viajas tanto, José, es verdad que tú dices cada cosa. Te estoy diciendo que ese avión va a regresar. Él va a ir hasta la mera de la pista y no va a salir y Él va a regresar para llevar a nosotros. La madre dijo, solo tú, Josué. Solo tú para decir una cosa de eso. Y fuimos al Sky Club. Te lo estoy diciendo la verdad delante de Dios, de la sangre de Jesús. Si yo peco, yo voy al infierno porque yo peco ante el Espíritu Santo ahora mismo. Llegamos al Sky Club. Yo conozco al chico de ahí, Scott. Pues conozco a todo el mundo de los Sky Club en todos los Estados Unidos. Y cuando yo llego con Damaris, presentamos nuestras identificaciones. Y Scott necesita ni ver la mía. Oh, se me dice, Reverend, good to see you. Wow, this is my wife, Damaris. Ok. Cuando él me estaba saludando, el tiempo que llevamos del gate hasta al Sky Club, él recibió una llamada. Y él recibió una llamada y dijo, ¿really? ¿Really? Y yo estaba delante de él, ¿really? Y él solo decía, ¿really? Y yo le decía, ¿really what? Really, really. Y él dice, la supervisora del gate que ustedes acaban de ir para salir de vuelo, el avión regresó al portón de vuelta. El avión acaba de regresar al portón. Y yo le dije a la cubana, yo no te dije, yo no te dije a ti, yo no te dije que iba a regresar. Cuando regresamos estaba la mujer que tenía la cara por el piso. Yo le dije, si hubieras abierto la puerta, no tuviera que el avión regresar. Es que volvió por problema mecánico. ¿Qué problema mecánico ninguno? Regresó por mí. No quiero tener problema mecánico ninguno. Regresó un avión entero por mí. Por mí, la cubana esa que está aquí, que no creyó muy bien. No lo vayas a ir con el chisme. Tú tienes el poder, la Biblia dice, lo que tú dijeres. Lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desatas en el cielo será desatado en la tierra. Tú tienes el poder, tú tienes esa autoridad. En el nombre de Jesús, tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder para la gloria de Dios. Para que Dios se glorifique en ti. Y te voy a dar un consejo, no andas haciendo eso en los aeropuertos, que eso es algo federal, ¿eh? Te puede meter preso. Eso fue una emergencia. Eso fue algo, una emergencia. No te voy a decir eso. Si tú trabajas para Dios, la responsabilidad de Dios es cuidarte a ti. La responsabilidad de Dios es que cuando tú necesitas llegar a un lugar que todavía no tiene alas, o vamos a tener algún día, yo creo, aunque la Biblia no diga, vamos a tener nuevos cuerpos, cuerpos nuevos, glorificados, como Jesús. Como Jesús no tiene alas, pero algunos dicen que no tiene alas, pero yo quiero ser como Jesús. Entonces tú tienes el poder y la autoridad de declarar en el mundo espiritual para la honra y gloria de Dios. Entonces tú tienes que vivir una vida extraordinaria que Dios te va enseñando, dándote poder, dando autoridad, dando envergadura, calibre, más y más y más y más y más. Y usted solo se mantiene lo que usted es. ¿Qué usted es? ¿Tú y yo? Nada. Nada. Somos cambiables. Pedro le dijo, la mayoría de la gente ya te ha dejado, pues sus palabras que dice son muy duras. Pedro, Jesús lo miró a él y dijo, si tú quieres ir con ellos, está en Juan 6:60, después tú lo lea. Por ir con ellos, yo pongo otra en tu lugar. Pedro empezó a temblar, a sudar frío, pero, ¿para dónde yo voy? Si tú tienes palabras de vida eterna. Ah, bueno, yo tengo, no tú. Tú obedeces, yo te mando. Tú eres cambiable. El otro día miré en el freeway en Los Ángeles un letrerito en el pumper side que decía así, los políticos son como los pampers de los niños. Lo usa ahí, lo echa fuera. Todos nosotros, ministros, somos cambiables, hermano. Desde Moisés y Josué y los jueces y los reyes de Israel y de Judá y Samuel y David, Saúl y todos, y vino Jesús y los apóstoles y los padres de la iglesia. Nunca Dios ha dejado de hablar a su iglesia. Generación va, generación viene. Aquí no hay nada insustituible, hermano. Dios nos usa hasta cuando Él diga, y cuando se terminó nuestro ciclo, ¡pla!, Él corta esa rosa para plantarla ahí arriba. Solo se tiene que caminar en lo que Dios te ha dado. Segundo, Jesucristo, por la virtud de su gloriosa victoria en la cruz, se encuentra ahora mismo por encima de cada principado, potestad, poder, autoridad y dominio. Y la Biblia dice más en Efesios 2:6 que Él nos sentó con Él en los lugares celestiales arriba de todo principado y de toda potestad. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, pero también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, del cual le dio a su iglesia, que es su cuerpo. O sea, Él está sobre todo. Absolutamente todo. He has no match. Él no tiene nada igual. Él no tiene nada que pueda desafiarlo. Y ahora que estoy escribiendo el libro de Job, es que Dios le da una lección a Job. Oh my God, lo deja, mira, calladito. Y Dios le dice en el capítulo 41, tú tienes un brazo como el mío. Tú tienes el brazo como el mío. A ver, tú que sabes todo, explícame, dímelo a mí. Y Dios le da una lección, hermano, de zoología, de la naturaleza física. Dios le da una lección, hermano, y lo deja Job así. My friend, el poder de Dios es tan extraordinario que cuando Salomón estaba construyendo la casa, Salomón dijo bien claro, si el cielo de los cielos de los cielos, o sea, tres cielos, no puede contenerte a ti, ¿qué es esta casa para poner tu nombre? Es que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan extraordinario. Cuando hablamos de guerra y de lucha espiritual, no es que nosotros tenemos una estrategia para ver cómo podemos vencerlo. Él ya está vencido. Él ya está derrotado. Es como en Brasil, un brujo, un brujero ya quiso burlarse de los cristianos. Un día estaba oyendo un programa cristiano que en Brasil hay todos los días, toda hora, y una hermana fue, pidió el teléfono de una hermana y habló a la radio y dijo, hermanos, mi esposo murió, yo tengo cuatro niños, por favor me ayuden, no me manden dinero, mándame víveres, pan, galletas, leche, dulce y cosas así. Y el brujero estaba oyendo, un santero, un brujero como aquí, que hay mucho en Miami, aquí está oyendo eso. Y entonces el brujero satanista, que podemos decir aquí, mandó a llamar dos de sus sirvientes y le dijo, hoy vamos a avergonzar el nombre de Jesús. Y uno miró al otro así y dijo, ¿y pero por qué? Yo quiero que ustedes vayan a esa dirección, porque él tomó la dirección del hermano. Usted vaya a esa dirección de que esa mujer es cristiana. Y hoy la vamos a avergonzar a ella y a ese tal de Jesús. Y uno dijo al otro, ¿pero por qué metes con los cristianos? Porque los cristianos no se meten con nadie. Haz lo que yo le digo. Primero ustedes pasan en el supermercado, digamos un Walmart, que todo el mundo conocemos. Y compren todo, solo comida, todo que ustedes ven. Y después lo lleva a la casa de esta mujer. Y le dio las instrucciones que ellos tenían que decir cuando ella preguntara quién se lo había mandado. Y los dos pasaron al supermercado y compraron un montón de cosas. En Brasil se llama combi, aquí es una van, una combi. Y venía pegada al piso de tan pesada con tantas cosas que habían comprado. Pero de todo, leche, pan, víveres, todo, agua, soda, todo, lleno. Y tocaron en la puerta de la casa del hermano. Y empezar a bajar los víveres y poner arriba de la mesa, abajo de la mesa, y arriba de los muebles. Y los niños alababan al Señor y la hermana lloraba. Y dijo, ¿de dónde vino eso? ¿Y de dónde vino eso? Y bajar, y bajar, y bajar. Llevaron un tempazo bajando y llenaron la casa. Entonces uno decía al otro, tú le preguntas. No, no, tú le preguntas. No, tú le dices. No, tú le dices. No, tú le dices. Y uno se atrevió y dijo, señora, usted no se ha preguntado quién le ha mandado todo eso. Y la hermana lo miró y le dijo, ah, eso no importa. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece. El diablo hace lo que Dios le dice que él tiene que hacer. El poder del diablo está limitado, porque a nuestro alrededor él ha puesto su sangre, su poder, su autoridad. El diablo, al fin y al cabo, lleva a cabo el propósito que Dios tiene en el universo. Él no se puede mover más de lo que Dios le ha dicho que él puede mover. Él tiene un poder limitado, limitadísimo. Si tú tienes el poder de declarar en el mundo natural, y tú puedes predicar la palabra, la gente convertir, y tú tienes un poder extraordinario en tu vida que Dios te ha dado, que tú le has conservado, porque te ha dado trabajo toda una vida, de ayuno, oración, y cansancio y todo eso, pero lo tienes. Y si Dios te ha dado eso a ti y tú sabes que tú lo tienes, tú tienes un poder fuera de serie dentro de ti. Sinceramente, hermano, La gente pide audiencia estar con Trump y audiencia para ir con un presidente y audiencia. Tú tienes audiencia a las 24 horas al día. Hebreos 4:16 dice: acercándose al trono de la gracia para que podáis encontrar socorro oportuno. Usted tiene audiencia a las 24 horas al día, al momento que usted quiere. Usted dobla sus rodillas y él dice: hello, I am right here. Estoy oyendo tu oración. That's it. Usted no ora a Dios y usted encuentra una answering machine. Hello, Jesus, Jesus. Hello, Jesus, Jesus. Ya sé que viene el hermano Juan Guerrero. Hello, Jesus, Jesus. Deje su mensaje ahí. Usted es la persona 3,489,520,000. Al primer momento que tenemos, regresaremos su llamado. No, cuando usted habla sus rodillas, usted dice: Señor Jesús. He pick it up the phone y dice: I am right here. Estoy aquí. Entrevistaron a un misionero cristiano que se había convertido del budismo. Y cuando la reportera lo entrevistó a él, dijo: ¿cuál es la diferencia entre el budismo y el cristianismo? Y dijo él: son muchas, pero la más importante es que solo el cristianismo tiene un salvador. El budismo no tiene, el hinduismo no tiene, los musulmanes no tienen, nada tiene. Solo el cristianismo tiene un salvador. Eso no es tremendo, hermano. Que usted tiene acceso a él 24 horas al día. Que hoy en día los negocios, cualquier lugar que usted llama, sale el answer machine. Claro, para las compañías ahorrarse gente, pone una máquina. Y yo odio hablar con máquinas. Cuando sale, please press one, press one, presione siempre cero, porque va a dar automáticamente a la operadora. Hasta que salga el cero. Dios no tiene answer machines. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnividente. Al momento que usted llama, Él está ahí para contestar su oración, su necesidad, sea enfermedad, sea finanza, sea salvación, sea material, sea lo que sea. Oiga, vale la pena servir a un Dios de ese. Junior y yo estamos a ver dónde estamos con tantos lugares que hemos estado. En Bangkok. La gente orando a las estatuas de Buda. Unas estatuas enormes de oro puro. Oro puro. Orando a un Dios que tiene ojos y no puede ver. Tiene manos, no puede tocar. Tiene pies, no puede caminar. Tiene oídos y no puede oír. Como el diablo engaña a la gente, hermanos. Tú y yo tenemos a un Dios extraordinario. La guerra espiritual, usted tiene que mirar de ese punto de vista. Sí es guerra. No tenga miedo de la palabra guerra. Porque guerra es el conflicto. Porque cuando usted se convirtió, usted heredó gratis de lo que usted no tenía, tres enemigos feroces que usted no tenía antes. Pero cuando usted se convirtió, usted heredó la carne, el diablo y el mundo. Gratis. Y a partir de ahí usted tiene un conflicto diario, hasta el día que usted muera o hasta el día que Cristo venga a buscar a usted. La cosa es que Él ya nos dio las armas de la justicia para usted vencer. Tercer lugar, Jesucristo, por la virtud de su gloriosa muerte y resurrección en el Calvario, a Él le pertenece todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y se acercó diciendo: todo poder o toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El otro día fue alguien a arreglar los cables de la internet, que no funcionaba la internet, esa cosa. Y era una compañía que ponía alarma. Entonces él se dio cuenta y dijo: ¿usted no tiene alarma en su casa? Y dije: no, sí tengo, la mejor compañía de alarma. Pero yo no veo. Dijo: pues usted no ve, pero yo sí. ¿Y cómo se llama la compañía esa? Porque yo no veo ni sus puertas, ni sus, ni sus ventanas. Se llama The Blood of Jesus. Alarm Company. Y el chico no era cristiano, dijo, I never heard about this company. Nunca oí sobre esa compañía. Déjame decirte a ti, my friend. Predicadores con guardaespaldas. Predicadores que si quieren ser más que los demás. Ellos predican, pero niegan al Jesús del cual los salvó. ¿Por qué? Porque si yo predico a Cristo el poder de la sangre, mismo así yo tengo guardaespaldas. ¿Por qué yo predico sobre la sangre entonces? Si la sangre no tiene poder para guardarme a mí, yo necesito un montón de monos al lado mío para guardarme a mí. Y el mono principal va en el medio. Por el amor de Dios. Hermano, es una vergüenza. ¿Quién quiere matar a un miserable de un predicador? ¿Acaso él sabe algún código nuclear? Porque él debe saber los botones nucleares ese que sabe Trump y toda esa gente del Departamento de Defensa. A mí me dispararon a 10 pasos de distancia en Washington, en Bellingham. Está atestado en el departamento de policía porque me hicieron una investigación tremenda, porque el hombre que me disparó a mí, la madre le invitó a ir para ir al culto y era un satanista y él llevó el alma escondido arriba de una, ¿cómo se dice? Él tenía una cosa de esa para el frío, un hood. Y yo predicando, cuando escucho, ¡pah! Como había muchos niños, yo pensé que algún balón había explotado. Entonces dije, no, hermano, los hermanos corrieron a sus hijos. Dije, no, hermano, eso no fue ningún disparo. Eso es un balón, no fue disparo. Fue un disparo de calibre 38 que se te pega a ti, la bala te reventa la cabeza y te abre. Según la investigación de la policía, y está la foto, y yo mandé al pastor Diego Tomó, no sé si el pastor tiene, lo voy a mandar al pastor, y si usted quiere ver, mire el celular de él después. La investigación del departamento de policía fue lo siguiente, que el hombre lo puso para la cabeza o el pecho, lo disparó para matar, 10 pies de distancia. Acababa de salir de la cárcel, era un satanista. Quizá él había hecho un pacto con el diablo que debía matar a alguien para ser incluido en una nueva ganga. Por escogió la persona equivocada. Hermano, yo te digo a ti la verdad. Yo no lo vi porque Dios no lo dejó yo ver. Yo solo vi que él se paró. Y él se paró y él corrió el arma con las dos manos y él apuntó y aseguró. Dios no me permitió ver porque cuando tú ves a una persona que te está disparando, tu reacción normal es o te echa a la izquierda, o te echa a la derecha, o te echa para abajo. Y la bala pasó centímetros de mi cabeza al lado derecho. Y si yo me hubiera echado para el lado equivocado, me hubiera dado. Yo solo escuché que él gritó, porque él esperaba que yo cayera con la camisa blanca toda llena de sangre y todo cayera al piso. Y él corrió y se fue. Y de momento empezó un montón de venir de policías con internas y ese fue el día 20 de agosto de 2016. Fue el día que Brasil ganó el único título que no tenía, era el título de las Olimpiadas, que lo ganamos de Alemania. Yes. No me iba a dar ni tiempo de celebrar, hermano. Y yo seguí predicando y terminé de predicar y voy a la mesita de los que sé y un montón de policías fueron a la mesa y me dijeron, ¿usted sabía que a usted le dispararon? No, señor, a mí no me dispararon. Sí, señor, a usted le dispararon. Parecía yo a la película de Cantinflas, ahí está el detalle, no me dispararon. Sí le dispararon, sí le dispararon, no me dispararon, sí le dispararon, no me dispararon. Así que fue un hermano y me dijo, hermano Urión, a usted sí le dispararon, usted no lo vio. Dele una miradita allá en la plataforma abajo. Porque Dios hizo que la bala hiciera así. Porque la bala solo pierde el poder en línea recta cuando ella llega a unas 2-3 millas que cae para abajo. La bala hizo así. Al lado de una guitarra, calibre 38, y hay una flecha verde por la pericia de la policía que hizo. Y entonces me cayó el 20. Que sí me habían disparado. Yo dije, de veras, hombre, si iría a ustedes para... Hermanos, let me tell you. Hicieron una investigación a mí tremenda. Porque me llamaban los detectives. Si yo estaba en pandilla, si yo tenía algún problema. Porque si alguien te quiere matar es porque tú debes algo. O tú debes estar envuelto en algo. Y por más que yo decía, Señor, a mí me han intentado matar alrededor del mundo. El hombre decía, oye, sure, oye, sure, oye, sure. Pues claro, pues el hombre era cristiano, no sabía. Y me dieron un statement. Y Juno, como es abogado, dijo, no escriba nada. Deja yo leer y voy a escribir y tú solo escribe. Esto es serio. Yo le dije, yo no quiero acusar a nadie. Yo no quiero ir a corte, yo no tengo tiempo de nada. Yo perdono al chico. No, no, no, no, no, no. Yo no tengo tiempo para eso. Una semana después, yo llamo a la iglesia. Y yo pregunto al pastor cómo estaba la iglesia, porque la iglesia quedó en un shock tremendo. Y yo le digo, voy a encontrar al chico. Y dijo el pastor, no, el chico no, pero el arma sí. Y el arma hace el match. Es igual de la bala que dispararon, la bala que está, que fue destinada a usted, que está abajo, al lado de la guitarra. Y entonces el chico llamó a la mamá. Yo recibí una carta de la mamá de él hace dos meses pidiéndome perdón por lo que el hijo hizo. Y yo no me dijo, guarda la carta porque eso es una evidencia que él reconoce que él lo hizo. Y él llamó a la mamá, mira hermano, me para los pelos, mira bien, mira lo que él dijo a la mamá. Yo no lo disparé, mamá. Y la mamá dijo, ¿cómo tú no disparaste, hombre? Yo no lo fui, pues si todo el mundo te vio, el único que no te vio fue el predicador, pero fue tú. Yo no lo disparé, sí lo disparaste. Mamá, yo te digo, había un hombre vestido de negro al lado mío, que el Señor lo reprenda. Sea el diablo, un principado, una potestad, lo que sea, está vencido. Y me decía a mí, mátalo, mátalo. Tú no puedes errar, estás a 10 pies de distancia. Mira 10 pies, la mitad de aquí a aquí. Mátalo, mátalo en la cabeza, dele en el pecho, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Let me tell you, my friend, yo pudiera haber tenido 20 guardaespaldas alrededor mío y la bala hubiera pasado exactamente donde tenía que pasar. Yo no necesito de guardaespaldas, yo tengo la sangre del Señor Jesucristo sobre mi vida. Yo soy ministro, no un payaso de un circo. Yo soy ministro, un hombre de Dios que predica en la sangre de Cristo y cree en ella. Yo, my friend, digo la palabra y Él me ha guardado y me va a guardar hasta el día que Él quiera y que Él determine. Esos no son ministros, son payasos. Jesús tenía 12 guardaespaldas y uno era peor que el otro. Usted tiene que saber, my friend, que si tú predicas el poder de Cristo y predicas la sangre de Jesús, ¿de qué vale tú predicar si tú no crees en ella? Si tú niegas la eficacia del poder de Jesús que te salvó, no está escrito predican, pero lo niega el Señor que lo salvó. Y lo están llevando miles de gente al infierno con ellos. Y la gente, como no tiene eso, la gente cree en cualquier don de los palotes que aparece ahí. La guerra espiritual es usted saber quién usted es. Qué tremendo es caminar conscientemente y saber, a mí nadie me puede tocar. Nadie. Nadie es nadie. Ya voy a terminar, ya te veo con cara de hambre. Cuarto lugar. A Jesucristo por el poder de su gloriosa victoria en la cruz, de su muerte y resurrección, lo estableció todo bajo sus pies y Él tiene el señorío absoluto. Hechos 2:36, sepa pues certísimamente, o sea, sin ninguna sombra de duda, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. cuando Napoleón había conquistado casi toda Europa, pero no había podido entrar en Inglaterra. El mapa de Inglaterra estaba dibujado de rojo. Y Napoleón dijo, por ese puntito rojo aquí, por ese puntito rojo aquí, yo no he dominado el mundo. Por ese puntito rojo aquí que es Inglaterra, yo no he podido tomar toda Europa. Cuando el diablo te mira a ti y ve la sangre de Jesús en tu vida y la mía, él pone el dedo y dice, por esta sangre que está aquí sobre él, por esta sangre que está sobre ella, por esta sangre no lo puedo tomar, no lo puedo penetrar, no lo puedo derrumbar, por esta sangre bendita de la cruz del Calvario, no lo puedo vencer. Esa es la autoridad que usted tiene, my friend. Así que dele de frente. Dele de frente con valentía, con poder, con autoridad, porque el cielo no es para cobardes. No está escrito en Apocalipsis 21:8. Allá no entrarán los mentirosos, ni los inmorales, ni los cobardes.